Buenos días, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Ministro, en la Administración de Justicia se han dado unas figuras absolutamente injustas. Por ejemplo, si había una patrulla o un grupo de soldados o que habían cometido un crimen, un delito grave, simplemente no solamente eran acusados y señalados por este delito los responsables, los responsables, los autores del crimen, sino que se implicaba a toda una unidad militar, inclusive hasta los jefes que no tenían ningún control sobre estas patrullas. Esta injusticia, ¿cómo va a quedar esto ahora? Esa es una de las injusticias que se han cometido y son gravísimas. Fíjense, justamente, el señor Diego García Sayán, como prueba, entre comillas, de que no ha habido, y lo mismo han dicho Ronald Gamarra y estos de las ONGs, IDL y otras más, como prueba, decían ellos, de que no ha habido nunca persecución contra los militares, decían, el 85% de los militares acusados ante el Poder Judicial han sido declarados inocentes. Fíjense la barbaridad que dijeron y la han sostenido. El 85% de los que fueron acusados han sido declarados inocentes. Ellos mismos se dan la razón. Ellos mismos nos dan la razón a son nosotros. 700 militares. 755, pero lo que quiero decir es, bueno, no, todavía no están juzgados los 755, están desde la época... Acusación fiscal. Desde la fiscalía hasta los juicios. Pero lo que quiero decir es que los que ya pasaron juicio. Entonces, justamente, si el 85% de los acusados han sido declarados inocentes, quiere decir efectivamente que fueron acusados falsa e injustamente. Y han tenido que esperar 6, 7 y a veces hasta 8 años para que se compruebe su inocencia, porque no han podido comprobar su culpabilidad. Y eso es lo francamente injusto. Lo que hemos hecho, y cómo se va a evitar esto, lo que hemos hecho es una medida muy inteligente, muy original y además impecable. El nuevo Código Procesal Penal, que ya está vigente en el Perú, para en distintas regiones o circunscripciones judiciales. ¿Se refiere usted al Código Penal de 1999 que fue impulsado por Javier Álvaro Landini y las Exactamente, ONGs? Exactamente. Ese mismo de ellos. Contiene artículos muy buenos, entre otros, algunos que establecen que los periodos, por ejemplo, de investigación para determinar si se encuentran pruebas de la culpabilidad de alguien, tienen límites en el tiempo. Es decir, si es un caso sencillo, clasificado como sencillo, tienen 6 meses. Hay un plazo de 6 meses para establecer las pruebas. Y si es uno complejo, hay 18 meses de plazo. Pero punto, si en 6 meses en los casos sencillos o en 18 meses en los casos complejos no se establecen las pruebas necesarias, se tiene que archivar el caso. Bueno, eso está vigente para algunas personas en algunas circunscripciones territoriales, de circunscripciones judiciales. Muy bien, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, muy bien, esos mismos artículos del Código Procesal Penal, que ya están vigentes en algunas partes del Perú, se ponen en vigencia para todo el Perú y para los policías y militares. Por lo tanto, estamos aplicando lo que ya están, el derecho del que están gozando otros. Dice que el gobierno no ha legislado ad hoc especialmente para este caso. No, señor. Lo único que estamos haciendo es adelantar la vigencia de los artículos de ese código elaborado en esos años por Javier Álvaro Landini y, por cierto, en el que participaron bastantes ONGs. Lo que no se pone en vigencia y lo que sí preocupa es el hecho de los beneficios penitenciarios. Aquellos sujetos que han cometido delitos graves, ¿no es cierto?, los propios terroristas que han purgado condena o están purgando condena, tienen beneficios penitenciarios, lo que no ocurre con los militares que están juzgados. ¿Por qué esta desigualdad en el tratamiento? Bueno, porque esa es otra todos cosa somos peruanos. Sí, esa es otra cosa que se va a corregir. Porque, pero en fin, lo que primero quiero hacer ver para que los oyentes entiendan la magnitud del problema, quiero decirles, por ejemplo, el señor Diego García Sayán, cuando era ministro de Justicia del señor Toledo, ¿no? Perdón, del señor Paniagua, es decir, el año 2001, porque él dice que yo lo acuso de ser de la responsabilidad de cosas que se hicieron el año 2003, como si yo creyera que él en el 2003 fue ministro de Justicia. Y no, lo que yo he hablado es no del año 2003, sino de la resolución ministerial 003 del año 2001, que fue la primera que empezó a flexibilizar el régimen carcelario para los terroristas. En el gobierno transitorio. En el gobierno de Paniagua, exactamente. Pero además, lo que quiero es mencionar, por ejemplo, que solo dos casos, de varios, de bastantes casos, dice que no liberaron terroristas. Bueno, no solo liberaron terroristas, sino que, por ejemplo, a una señora, no voy a dar su nombre porque es una resolución secreta. Yo la tengo acá, por cierto, le puedo mostrar. Mejor dicho, se los muestro en este momento. Pero no doy su nombre públicamente. Pero es la terrorista identificada con A2A y un número, que era una clave. Y García Sagan le conmutó dos veces la pena. La primera vez el 29 de noviembre del año 2000, y le bajó, por la conmutación de pena esa, de 25 años de prisión a 17. Y el 19 de julio, unos días antes, poquitos días antes de irse el gobierno de Paniagua, le volvió a conmutar a la misma persona las penas, esta vez de 17 años a 7 años y 6 meses. Y esta persona salió libre el 30 de noviembre del 2001. Bueno, lo mismo con otra A102, etcétera, otro número, le conmutó la pena de 30 años a 15. Y salió libre en el 2008. Etcétera, podría seguir. Entonces, muy bien, yo no digo que sean ilegales estas liberaciones o estas conmutaciones de pena. Lo que digo es, los terroristas sí merecen estas conmutaciones, estos beneficios, y los que defendieron a la sociedad, terroristas que mataron, que acribillaron, etcétera, ¿no? Y los que defendieron a la sociedad y que eventualmente cometieron cosas indebidas en esa defensa, no merecen ninguno de estos beneficios nunca. A mí eso no me parece justo. Así que la otra cosa que hemos hecho es sacar el nuevo código de procedimientos, el nuevo código de justicia militar policial, adecuándonos a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que ha dejado muy clarito que la justicia militar es constitucional y debe existir, y concediéndole las atribuciones que se merece. Ministro, le preguntaba que uno de los argumentos en contra de este paquete de normas legislativas sostiene que no es posible que el Perú esté dando una legislación sobre la justicia militar, siendo este un tema que ya casi no existe en los demás países del mundo. Es muy fácil decir las cosas y aprovechar el desconocimiento quizá de los oyentes, que no tienen cómo comprobar las falsedades que se afirman. En todos los países del mundo hay fuero militar, porque entienden con lógica que para lo que es función militar deben ser evaluados por la justicia militar, que son gente que conoce en qué circunstancias se desarrollan las acciones propias de los militares y de los policías. Detrás de todo esto hay lo siguiente, vamos a decirlo claro. Lo que ellos creen, y tienen ese prejuicio, y además lo dicen, es que la justicia militar lo único que va a hacer es exonerar de responsabilidad a todos los militares que pasen por la justicia militar. Muy bien, eso es falso. Es más, las penas de la justicia militar son más graves para los mismos delitos que las penas establecidas en el Código Penal, digamos, civil. Segundo, ¿me van a hacer reír? Quiere decir que en el Poder Judicial, en el fuero común, en el Poder Judicial común y corriente, ahí sí siempre sancionan al que delinque, al que comete delitos, y le dan la razón al que tiene justicia. ¡Ah! En el Poder Judicial nuestro, todos los jueces son intachables, no hay ninguna coima, no hay ningún lobby, ningún favoritismo, nada. Ninguna injusticia. Ninguna injusticia. O sea, el fuero civil el Poder Judicial nuestro es impoluto, perfecto. Inmaculado. Inmaculado, eso es lo que ellos quieren dar a entender. Por favor, señores. ¿Será porque en el fuero civil ellos sí tienen capacidad de presión? Por supuesto, por supuesto. En nuestro país, muchísimas veces, los jueces, en temas importantes que tienen que ver o que tienen materia para opinión pública y los medios de comunicación, están pendientes de qué es lo que dicen los medios de comunicación y por dónde van las presiones. Si es que no van, no digo que todos los jueces, porque hay jueces honrados. Yo no niego tampoco que en el poder, que en el fuero militar haya habido corrupción en el pasado, de acuerdo, pero no la hay ahora. ¿Y cuán cierto es? Déjeme terminar una idea. A ver. Por otro lado, la actuación con justicia no depende de un fuero o de otro, no es un tema institucional, es un tema de personas. Si a mí me nombraran juez, si yo fuese abogado y me nombrasen juez, yo no aceptaría la presión de nadie. Y juzgaría, bueno, quiere decir que yo estoy seguro de eso, y lo he vivido durante mi vida, esa forma de actuar. Bueno, yo sé que hay montones, miles, millones de personas que actúan con la misma justicia y con los mismos principios. De manera que no acepto a estos señores que descalifiquen a priori a la gente que está en la justicia militar. Bien, muchísimas gracias por su presencia.